Prepárate para descubrir una verdad que cambiará todo lo que sabes sobre la moralidad y la religión. Durante siglos, nos han enseñado que los 10 mandamientos fueron dictados por Dios a Moisés en el monte Sinaí. Pero, ¿y si te dijera que Spinoza destruye por completo esa idea y demuestra que esos mandamientos no provienen de Dios? ¿Y si todo lo que creías sobre las bases de la moral cristiana fuera una gran mentira? En este video vamos a desentrañar la verdad oculta detrás de las reglas más sagradas del judaísmo y el cristianismo. Pero antes de continuar, no olvides darle like, suscribirte al canal y dejar un comentario abajo diciéndome si estás listo para desafiar tus creencias y descubrir cómo Spinoza rompe el mito de los mandamientos divinos. Desde tiempos inmemoriales, la religión judeocristiana ha enseñado que los 10 mandamientos fueron transmitidos por Dios a Moisés en el monte Sinaí. Se nos dice que estos mandamientos son la base moral de la humanidad, las leyes divinas que todo ser humano debe seguir para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que estos mandamientos no provienen de Dios? Y aún más impactante, ¿qué si te revelo que Spinoza fue uno de los primeros en demostrarlo con su filosofía? Lo que a continuación vas a descubrir podría hacer tambalear todo lo que creías saber sobre los principios morales más fundamentales de la humanidad. La crítica de Spinoza a la religión no solo está dirigida contra la estructura dogmática que la sostiene, sino también contra la idea misma de que los mandamientos de la moral universal provienen directamente de un ser divino. Spinoza, quien rechazó las ideas tradicionales sobre Dios, no veía a la divinidad como algo que dictara reglas desde fuera de la naturaleza. En su lugar, Dios era la naturaleza misma, un principio impersonal y racional que rige el orden del universo. Según Spinoza, las leyes naturales son las únicas leyes verdaderamente divinas, y no existe evidencia de que un ser supremo haya entregado reglas específicas a la humanidad. Esto es precisamente lo que él cuestionaba en los 10 mandamientos: la imposición de leyes divinas que no nacen de la razón, sino que son, más bien, construcciones humanas diseñadas para ejercer poder. Al estudiar los mandamientos, se hace evidente que están llenos de contradicciones y de una moralidad que no resiste el examen racional. Tomemos como ejemplo el primer mandamiento: no tendrás otros dioses fuera de mí. ¿Por qué un ser perfecto y absoluto necesitaría que lo adoráramos de esta manera? Si Dios es perfecto, ¿realmente existe una amenaza de que otras creencias puedan afectar su poder? Spinoza sostenía que un ser perfecto no necesita competencia religiosa. Por lo tanto, esta regla no responde a un deseo divino, sino a una estrategia de consolidación de poder. Este mandamiento busca asegurar que el poder religioso y político esté en manos de aquellos que controlan la interpretación de lo divino. Al imponer una única deidad, eliminan cualquier competencia religiosa y refuerzan la autoridad de las instituciones que manejan la interpretación de las Escrituras. Siguiendo con el análisis, encontramos que los mandamientos no son sólo una cuestión de moralidad personal, sino un medio para organizar y controlar la sociedad. Spinoza se oponía a la idea de que las reglas divinas fueran impuestas de manera arbitraria. Para él, la verdadera moralidad debía basarse en la razón humana y en la comprensión natural del mundo, no en un conjunto de leyes autoritarias dictadas por una figura suprema. El segundo mandamiento, que prohíbe hacer imágenes o representaciones de Dios, también refleja esta centralización del poder religioso. Si los fieles no pueden representar a Dios, entonces el poder de interpretar lo divino queda en manos de las autoridades religiosas. La imagen de Dios no puede ser personalizada por cada individuo, sino que debe ser interpretada de manera uniforme por los que ostentan el poder. Esta regla, lejos de ser una cuestión de pureza religiosa, es una estrategia de control para asegurar que la autoridad del clero quede intacta, sin espacio para interpretaciones libres o disidencias. Por otro lado, el tercer mandamiento, que prohíbe usar el nombre de Dios en vano, sirve también como un mecanismo de control social. Spinoza señalaba que la religión debía estar fundada en la razón y no en el temor irracional a un castigo divino. Sin embargo, el mandato de no tomar el nombre de Dios en vano crea una atmósfera de miedo y obediencia. Las personas se sienten temerosas de infringir esta regla, lo que las mantiene en una postura de sumisión ante la autoridad religiosa. Este tipo de control no surge de un deseo divino, sino de la necesidad humana de consolidar poder sobre las masas a través del miedo. Spinoza, quien defendía la libertad de pensamiento y acción, se oponía rotundamente a este tipo de control emocional, porque lo veía como una forma de coartar la libertad individual y esclavizar la mente humana. Además, el cuarto mandamiento, que ordena santificar el día de reposo, es otro ejemplo de cómo los mandamientos no son simples guías morales, sino reglas impuestas para controlar el comportamiento social. Spinoza vería este mandamiento como una forma de regular las actividades cotidianas de las personas, no solo en términos religiosos, sino también en términos sociales y políticos. Imponer un día específico para el descanso no solo afecta la vida diaria, sino que también subraya la autoridad de quienes pueden dictar las reglas sobre el tiempo y la acción humana. La imposición de esta regla genera una estructura que favorece a las instituciones religiosas, las cuales en la práctica terminan controlando las actividades de las personas, no solo espiritualmente, sino también socialmente. El análisis de Spinoza también incluye la crítica al mandato de honrar a los padres, lo que refleja otro patrón de obediencia a la autoridad. Al enseñar a los niños a honrar y respetar ciegamente a sus padres, se crea una mentalidad de sumisión que no se limita al hogar, sino que se extiende a la sociedad en su conjunto. Spinoza cuestionaba esta idea, pues para él, la razón debía ser la base de todo comportamiento moral, no la sumisión sin cuestionamientos. Los individuos debían aprender a pensar por sí mismos y evaluar la moralidad de sus acciones, no simplemente seguir reglas establecidas por figuras de autoridad. Finalmente, el sexto mandamiento, que prohíbe matar, es el que más ampliamente se acepta como moralmente universal. Sin embargo, Spinoza también lo vería como algo que no proviene de un mandato divino, sino de una intuición humana racional de que la vida debe ser respetada. No es necesario un mandato divino para comprender que el asesinato es inmoral. De hecho, la moralidad debe basarse en principios de razón y comprensión natural, no en la obediencia ciega a reglas impuestas. En resumen, Spinoza desmantela la idea de que los 10 mandamientos son un conjunto de reglas divinas dictadas por un ser supremo. Lo que estos mandamientos realmente representan son herramientas de poder creadas para asegurar el control social y político. Lejos de ser leyes universales y divinas, los mandamientos son un producto humano diseñado para mantener un sistema de dominio y subordinación. La crítica de Spinoza nos invita a cuestionar las raíces de las reglas morales y a buscar una comprensión más profunda de la naturaleza y la razón, como las verdaderas fuentes de la ética humana. ¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué las religiones insisten en que las leyes morales provienen de un ser supremo? La idea de que Dios mismo dictó las normas morales universales ha sido el fundamento de las creencias de millones de personas a lo largo de la historia. Pero, según Spinoza, esa premisa no solo es incorrecta, sino que es una estrategia de poder de las instituciones religiosas. Si crees que los 10 mandamientos son la base de nuestra moralidad, prepárate para desafiar todo lo que sabes sobre la ética humana. Spinoza lo demostró. La moralidad no es un producto divino, sino un constructo humano basado en la razón. Pero antes de continuar, asegúrate de darle like, suscribirte y dejar un comentario con tu opinión. ¿Crees que la moral proviene de la razón humana o de un ser divino? Quiero saberlo. En su obra más destacada, Ética demostrada según el orden geométrico, Spinoza expone que la moralidad no se deriva de un mandato divino ni de una imposición sobrenatural. Según el filósofo, Dios no es un ser personal, sino que es la naturaleza misma, la totalidad del universo y sus leyes. Para Spinoza, la idea de un Dios que dicta reglas a los seres humanos, que los recompensa o castiga en función de su comportamiento, es un invento humano diseñado para controlar a las masas. La moralidad, por tanto, no es algo que viene de fuera, sino que es un producto interno de la razón humana, una forma de entender la naturaleza y actuar de acuerdo con los principios de la lógica y la coherencia. Spinoza no solo refutaba la concepción tradicional de Dios como un ser trascendente que interviene en los asuntos humanos, sino que también desmantelaba la idea de que los mandamientos que rigen nuestras vidas son leyes divinas. Según él, la moralidad surge de nuestra propia capacidad racional para comprender las leyes de la naturaleza y vivir en armonía con ellas. Esto está en total oposición a las enseñanzas religiosas que dicen que la moral viene de un ser divino y autoritario que impone reglas arbitrarias. La moralidad humana no es algo que un ser superior impone sobre nosotros desde el exterior. En lugar de seguir ciegamente reglas preestablecidas, como los 10 mandamientos, Spinoza argumenta que los seres humanos deben actuar de acuerdo con su propia razón. La verdadera moralidad se deriva de nuestra capacidad para entender el mundo que nos rodea, comprender la naturaleza humana y actuar conforme a lo que es racionalmente coherente y éticamente justo. Spinoza veía las emociones y los deseos humanos como formas de conocer y vivir en el mundo, no como pasiones irracionales que necesitan ser controladas por reglas impuestas desde el exterior. A diferencia de la visión religiosa tradicional que presenta al ser humano como un pecador que necesita ser salvado por un ser superior, Spinoza consideraba que las personas no son inherentemente malas, sino que a menudo actúan de manera irracional debido a la falta de conocimiento y comprensión. Para él, la razón era la clave para alcanzar una vida moral. Si los seres humanos entendieran cómo funciona realmente la naturaleza y actuaran en consecuencia, vivirían de manera ética sin necesidad de ser gobernados por las reglas de un Dios omnipotente. Es en este contexto que los 10 mandamientos pierden su valor como reglas universales y divinas. Al analizar los mandamientos, Spinoza subraya que son normas sociales creadas en un momento histórico para mantener el orden y asegurar el control. No se derivan de una revelación divina, sino de las necesidades de las sociedades para regular el comportamiento de sus miembros. Los mandamientos no son más que estrategias de control social impuestas por las autoridades religiosas para asegurar su poder y evitar el caos. La moral, entonces, no es una ley que Dios impuso a la humanidad, sino una construcción humana diseñada para la cohesión social y el mantenimiento del orden. Un ejemplo claro de cómo los mandamientos no provienen de Dios es el mandamiento de no matar. La idea de que matar es un pecado se basa en la necesidad de las sociedades de mantener la paz y la estabilidad, no en una orden divina. Las reglas contra el asesinato no provienen de un deseo divino de proteger la vida humana, sino de la razón práctica de evitar que la sociedad se desmorone. Si las personas se mataran unas a otras, no habría sociedad ni civilización. Por lo tanto, la prohibición de matar es una norma que emerge de la razón humana, no de un mandato divino. De manera similar, el mandamiento de honrar a los padres se interpreta como una forma de reforzar la autoridad paterna en las sociedades primitivas. Aunque este mandamiento promueve la obediencia y el respeto a los padres, Spinoza señala que no es una ley divina. Es simplemente una manera de organizar la estructura familiar y, por extensión, la estructura social. Los padres representan la autoridad y, al honrarlos, los hijos aprenden a someterse a esa autoridad, lo que, en un nivel más amplio, refuerza las jerarquías sociales. De hecho, la moralidad, según Spinoza, no está relacionada con someterse a reglas arbitrarias, sino con entender la naturaleza humana y el mundo en el que vivimos. Spinoza creía que vivir de acuerdo con la razón era la clave para una vida ética. Esto implica actuar conforme a los principios de la lógica, la justicia y el respeto por la libertad de los demás, en lugar de seguir reglas impuestas por figuras autoritarias. Debemos ser capaces de tomar nuestras propias decisiones basadas en una comprensión profunda de cómo funciona el mundo y lo que es verdaderamente bueno para nosotros como seres humanos racionales. La crítica de Spinoza a los mandamientos y a la moralidad impuesta por la religión es una invitación a pensar por uno mismo, a liberarnos de las imposiciones externas y a basar nuestras acciones en la razón y la comprensión. Los mandamientos, en lugar de ser leyes divinas, son productos de una época en la que las instituciones religiosas necesitaban controlar las mentes y las acciones de las personas. Según Spinoza, la verdadera moralidad solo puede surgir cuando los individuos dejan de depender de reglas arbitrarias y comienzan a actuar de acuerdo con la razón, buscando siempre el bien común y la armonía con la naturaleza. La idea de un Dios personal que se involucra directamente en los asuntos humanos es, para muchos, la base misma de la religión. Este Dios antropomórfico es visto como un ser trascendente que no solo creó el universo, sino que también interviene en nuestras vidas, tomando decisiones, recompensando o castigando según su voluntad. Sin embargo, Spinoza nos invita a replantearnos esta concepción completamente. Según él, Dios no es una figura personal con pensamientos, deseos y emociones propias. Más bien, Dios es la naturaleza misma. Esta visión desmantela por completo la idea de un ser divino que dicta normas y manda sobre el destino humano. Si realmente quieres entender la esencia de lo que Spinoza pensaba, no te puedes perder lo que sigue. Pero antes de continuar, no olvides darle like, suscribirte y compartir tu opinión en los comentarios. ¿Qué opinas de un Dios impersonal? Quiero saber tu punto de vista. En la visión tradicional de Dios, Él es concebido como un ser trascendente, con una voluntad propia, que se encuentra separado del mundo físico. Este Dios personal es, según las religiones, la fuente de toda moralidad y la razón por la cual las leyes divinas, como los 10 mandamientos, deben ser obedecidas sin cuestionamiento. Para Spinoza, sin embargo, esta concepción es una falacia. Spinoza niega que haya un Dios que sea un ser distinto de la naturaleza. En su obra, Ética, sostiene que Dios es la totalidad del universo, lo que implica que todo lo que existe, desde el movimiento de las estrellas hasta las emociones humanas, es una manifestación de Dios. Este tipo de Dios no es un ser que interviene directamente en las vidas humanas. Es simplemente la naturaleza misma en acción. Dios no está arriba de nosotros, mirándonos desde el cielo y esperando a que cumplamos con sus mandamientos. Dios no es un ser que castiga ni premia. Más bien, es la ley natural que gobierna el universo, una fuerza impersonal que actúa a través de la naturaleza y la razón humana. Según Spinoza, esta idea de un Dios personal es una proyección humana, una necesidad de las religiones para mantener el control social y político. Al presentar a Dios como una entidad que toma decisiones sobre el destino de los seres humanos, las instituciones religiosas crean una narrativa que justifica su autoridad y su poder. En este contexto, los 10 mandamientos, lejos de ser una revelación divina, se convierten en herramientas de control que refuerzan el poder de la religión sobre las personas. Para Spinoza, la concepción de un Dios personal que otorga mandamientos no solo es filosóficamente errónea, sino también peligrosa. Nos invita a reflexionar sobre el hecho de que esta visión antropomórfica de Dios es lo que da pie a las estrategias de manipulación por parte de los líderes religiosos. Si un ser supremo es quien dicta las reglas y los seres humanos deben obedecer sin cuestionarlas, entonces la autoridad religiosa se vuelve incuestionable. Este tipo de poder es lo que permite que las religiones utilicen los mandamientos como una forma de control social, ya que la obediencia a las leyes divinas implica no solo sumisión a Dios, sino también a las instituciones que se presentan como portavoces de su voluntad. La noción de un Dios impersonal, como lo describe Spinoza, también elimina la necesidad de un mediador entre el ser humano y lo divino. En lugar de depender de sacerdotes o de una iglesia para interpretar la voluntad de Dios, Spinoza propone que cada individuo es capaz de comprender la ley natural a través de su razón. La moralidad no viene de una orden divina externa, sino de una comprensión interna de cómo funciona el universo. La razón humana es el medio para llegar a la verdad, y por lo tanto, cada ser humano es capaz de vivir una vida moral, sin la necesidad de seguir reglas impuestas por una figura divina. La crítica de Spinoza al Dios personal también se relaciona con su rechazo al concepto de recompensa y castigo. Las religiones tradicionales enseñan que si seguimos los mandamientos y vivimos de acuerdo con la voluntad de Dios, seremos premiados con la vida eterna o con la salvación, mientras que si desobedecemos, seremos castigados. Para Spinoza, estas ideas son simplemente un método de control psicológico y social. La recompensa y el castigo divinos no tienen fundamento filosófico, ya que la moralidad debería basarse en la razón y la comprensión de la naturaleza, no en la obediencia, ciega a reglas arbitrarias. Las religiones utilizan el miedo al castigo eterno como una herramienta para asegurar la sumisión de las personas, un recurso extremadamente efectivo para mantener el poder y el control. Al despojar a Dios de esta dimensión antropomórfica, Spinoza nos invita a repensar nuestra relación con lo divino y nuestra moralidad. No necesitamos un ser supremo que nos dicte lo que está bien y lo que está mal, ni una iglesia que actúe como intermediaria entre nosotros y lo divino. En su lugar, la razón se convierte en el camino para alcanzar la virtud, y la comprensión de las leyes de la naturaleza se convierte en la base de nuestra moralidad. De acuerdo con esta visión, el concepto de los 10 mandamientos como leyes divinas pierde su peso, ya que no son más que normas sociales creadas para controlar el comportamiento humano. Spinoza, al contrario, propone una moralidad basada en la razón y la comprensión, donde la libertad y la autonomía son los valores centrales. La crítica a la concepción de un Dios autoritario no solo cambia nuestra visión de la religión, sino que también tiene profundas implicaciones para nuestra sociedad y política. Al desmantelar la noción de un ser que impone reglas y castigos, Spinoza nos invita a considerar un modelo de sociedad en el que las decisiones morales se basen en la comprensión de la naturaleza humana y la búsqueda de la justicia a través de la razón. De esta manera, los 10 mandamientos dejan de ser vistos como normas divinas inquebrantables y se convierten en simples construcciones sociales que, si bien pueden tener un valor práctico, no tienen ningún origen divino ni universal. A medida que profundizamos en la crítica de Spinoza, llegamos a un punto clave: la moralidad. Los 10 mandamientos son presentados tradicionalmente como las leyes morales definitivas, dadas por Dios para guiar a la humanidad hacia una vida justa y correcta. Pero, ¿es realmente la moralidad algo que se deriva de un mandato divino? Spinoza, al eliminar la necesidad de un Dios personal, también cuestiona el fundamento moral de estos mandamientos. Para él, la moralidad no es un conjunto de reglas impuestas externamente, sino algo que surge de la naturaleza humana y de la razón. La idea de que los 10 mandamientos son leyes morales divinas simplemente no se sostiene desde la perspectiva de la filosofía de Spinoza. Spinoza argumenta que lo moral no es lo que Dios nos manda hacer desde su trono celestial, sino que la moralidad es una consecuencia natural de comprender las leyes del universo y actuar de acuerdo con la razón humana. En este sentido, las leyes morales no necesitan venir de una fuente divina externa, sino que emergen de la comprensión del bienestar común y del respeto por la naturaleza humana. Los 10 mandamientos, cuando se ven desde esta perspectiva, pueden parecer algo limitado y arbitrario. Algunos de los mandamientos, como no matarás o no robarás, pueden parecer universales, pero ¿realmente necesitan un mandato divino para ser moralmente correctos? Según Spinoza, la respuesta es no. La razón humana es suficiente para entender que el asesinato y el robo son actos que afectan negativamente el bienestar social y el orden natural. Además, Spinoza pone en duda la moralidad absoluta que los mandamientos parecen imponer. La moral, en la visión de Spinoza, es un producto de la razón que se adapta a las circunstancias y al contexto humano. Los mandamientos no son leyes universales e inmutables, sino normas que han sido diseñadas para mantener el orden social bajo las reglas de la religión organizada. Este tipo de moralidad no está basada en un entendimiento profundo de lo que significa ser humano o vivir en armonía con la naturaleza, sino en la necesidad de controlar y someter a los individuos. Un buen ejemplo de esto es el mandamiento «Honrarás a tu padre y a tu madre». Si bien este precepto parece un buen consejo para la vida familiar, Spinoza podría argumentar que no es una regla moral divina, sino simplemente un intento de la religión para fortalecer la autoridad de las figuras parentales y, por extensión, de las autoridades religiosas. La autoridad en las religiones, según Spinoza, no proviene de un mandato divino, sino de un sistema de poder que utiliza la moralidad como herramienta para el control social. La moralidad verdadera, según Spinoza, no se basa en la obediencia ciega a normas externas, sino en la comprensión racional de lo que es bueno para el ser humano y la sociedad. Es aquí donde la crítica de Spinoza se vuelve aún más potente. En lugar de aceptar, sin cuestionar los mandamientos, como leyes divinas absolutas, Spinoza invita a cada individuo a reflexionar y razonar sobre lo que es moral y justo. Al hacerlo, se pone de manifiesto que los 10 mandamientos no son la única fuente de moralidad, ni siquiera son los más eficaces para promover el bienestar humano. De hecho, pueden ser limitantes e incluso contradictorios con los principios más universales de justicia, libertad y racionalidad. Por ejemplo, el mandamiento «No tomarás el nombre de Dios en vano» podría ser visto como una limitación a la libertad de expresión. Spinoza, que defendía la libertad de pensamiento como un derecho fundamental, probablemente consideraría este mandamiento como un medio para reprimir la crítica y la libertad individual. ¿Por qué debería un ser humano temer que se le castigue por una palabra que utilice en relación con Dios, si Dios es una fuerza natural que no requiere de reverencias ni alabanzas humanas? Según Spinoza, este tipo de mandamientos no tiene ningún sentido filosófico, ya que limitan la autonomía humana y no reflejan la verdadera naturaleza del ser humano o del universo. Otro aspecto interesante de los 10 mandamientos es el énfasis en la adoración de Dios. Mandamientos como «amarás a Dios sobre todas las cosas» refuerzan la idea de que la moralidad está vinculada a un amor y reverencia por un ser trascendente. Sin embargo, para Spinoza, este concepto de adoración no tiene cabida en una visión naturalista del mundo. Dios no es un ser que exige adoración, sino que es simplemente la ley natural que rige el universo. La moralidad, entonces, no depende de la sumisión a una deidad, sino de una comprensión racional de la naturaleza humana y de cómo nuestras acciones afectan a los demás. La crítica de Spinoza a los 10 mandamientos, por lo tanto, se basa en su visión de que la moralidad debe ser una cuestión de razón y justicia en lugar de un dogma religioso impuesto desde fuera. Los 10 mandamientos, como parte de una estructura religiosa autoritaria, no son la revelación divina de principios morales inquebrantables, sino más bien una construcción social diseñada para mantener el control y la obediencia. Para Spinoza, El verdadero camino hacia una vida ética y justa es uno que se construye a partir de la razón, la libertad individual y el respeto por la naturaleza. La crítica de Spinoza a los 10 mandamientos va más allá de la moralidad y toca un tema aún más controversial: la utilización de la religión como herramienta de poder y control. En su visión, las escrituras religiosas, incluyendo los 10 mandamientos, no son meramente una guía para la vida moral, sino una estrategia sistemática para subyugar y controlar a la humanidad. En lugar de promover una auténtica ética de convivencia, los mandamientos fueron diseñados para consolidar el poder de las élites religiosas y políticas. Este aspecto de la crítica de Spinoza es clave para comprender cómo los sistemas de poder han usado la religión para mantener su dominio sobre las masas. Spinoza, en su obra Ética, argumenta que la religión organizada no busca principalmente la salvación del individuo, sino el control sobre las acciones y pensamientos de las personas. A través de los 10 mandamientos, las autoridades religiosas intentan imponer una visión del mundo donde la obediencia ciega a las reglas religiosas es la única forma de alcanzar la salvación. Esto crea una sociedad jerárquica, donde el poder se concentra en las manos de la Iglesia o el clero, y la libertad individual queda subordinada a los intereses de la institución religiosa. Uno de los aspectos más evidentes de este control es la creación de un miedo constante al castigo divino. El mandamiento «No tomarás el nombre de Dios en vano» es un ejemplo de cómo se utiliza la culpa y el temor como herramientas de control social. Al prohibir que las personas puedan cuestionar o dudar de la autoridad divina, las instituciones religiosas aseguran que nadie se atreva a desafiar su poder. Spinoza ve en esto una manipulación emocional que socava la autonomía personal, utilizando el concepto de Dios como una figura autoritaria que justifica la opresión y el sometimiento. Otro aspecto del control social que Spinoza señala está relacionado con el mandamiento «Honrarás a tu padre y a tu madre». Aunque este parece un principio moral positivo, desde la perspectiva de Spinoza puede ser interpretado como una táctica para reforzar la obediencia a la autoridad, no solo dentro del hogar, sino en la sociedad en general. La idea de respetar a las figuras de autoridad no solo se limita a los padres, sino que se extiende a las instituciones religiosas y políticas que exigen el mismo nivel de respeto y sumisión. Spinoza critica este tipo de jerarquías autoritarias que promueven la desigualdad y la opresión. Para él, el respeto debe ganarse, no ser impuesto ciegamente a través de la obediencia forzada. En el contexto del poder religioso, los mandamientos, como «no robarás» o «no matarás», no son simplemente normas para asegurar una convivencia pacífica, sino que tienen un propósito más sinistero: mantener el orden social dentro de los límites que la Iglesia y las autoridades desean. Estos mandamientos sirven para asegurar que los individuos se comporten de manera que no amenacen el poder y la estabilidad de las estructuras sociales establecidas. De esta forma, los mandamientos funcionan más como una herramienta de control político que como una verdadera guía moral. Spinoza también destaca cómo los 10 mandamientos refuerzan la sumisión al poder divino y, por extensión, al poder eclesiástico. Al presentar a Dios como el supremo legislador moral, la religión da a las autoridades eclesiásticas el poder exclusivo de interpretar y aplicar las leyes divinas. Este sistema crea una relación de dependencia entre los individuos y la Iglesia, donde las decisiones del clero se consideran inmutables e incuestionables. En este contexto, los mandamientos actúan como un medio para mantener a la sociedad en un estado de sumisión a la autoridad religiosa, lo que le otorga a la Iglesia un control absoluto sobre las vidas de las personas. El vínculo entre los 10 mandamientos y el poder religioso se hace aún más claro cuando se analiza la forma en que la institución eclesiástica ha utilizado estos mandamientos para justificar su propio poder político. A lo largo de la historia, los papas, sacerdotes y líderes religiosos han empleado los mandamientos como una forma de mantener el control sobre las decisiones políticas e incluso de imponer su influencia sobre gobiernos y monarquías. Esto no es una coincidencia. Al controlar la moralidad de la sociedad, las instituciones religiosas pueden asegurar que el poder que ejercen sobre sus fieles no sea cuestionado. Spinoza, al rechazar la autoridad divina de la Iglesia, también rechaza este modelo de control social basado en la obediencia y el temor a lo divino. La crítica de Spinoza a los 10 mandamientos, entonces, no se limita a la idea de que estos mandamientos no provienen de Dios, sino que también se extiende a la forma en que la religión ha sido utilizada como un instrumento de control para mantener el poder en manos de unos pocos. Al desmantelar la idea de un Dios autoritario que impone normas rígidas, Spinoza abre la puerta a una visión más liberadora de la moralidad, una en la que los seres humanos pueden actuar de acuerdo con su razón y su bienestar común, sin necesidad de depender de estructuras jerárquicas de poder. Ahora que hemos desmantelado los 10 mandamientos y la forma en que las autoridades religiosas los han utilizado como herramientas de control, es el momento de explorar la visión alternativa que Spinoza propone, una moralidad basada en la razón, la libertad individual y la comprensión profunda del mundo natural. Lejos de la visión autoritaria de la religión, Spinoza ofrece una perspectiva en la que el ser humano puede alcanzar la plenitud y la virtud no a través de la sumisión a un conjunto de reglas impuestas, sino mediante la comprensión del orden natural y la acción en armonía con las leyes de la naturaleza. Para Spinoza, la libertad no significa actuar sin restricciones, sino más bien la capacidad de actuar según nuestra verdadera naturaleza. En lugar de ser controlados por los miedos impuestos por los 10 mandamientos, los individuos deben ser libres para actuar de acuerdo con lo que razonablemente entienden como lo mejor para ellos y para los demás. Esto no es un llamado a la anarquía, sino a la autonomía racional. En este contexto, la moralidad no es algo que proviene de un mandamiento divino, sino algo que se desarrolla naturalmente a través de la razón y el entendimiento del mundo que nos rodea. Spinoza considera que las religiones, al imponer mandamientos y dogmas rígidos, encarcelan al individuo en una visión estrecha y distorsionada de la vida. Los 10 mandamientos, en este sentido, no son sólo una cuestión de moralidad, sino de limitar la libertad humana. La verdadera libertad, según Spinoza, radica en liberarse del yugo religioso que ha mantenido a las personas atrapadas en una existencia de temor y sumisión. Para él, los seres humanos deben liberarse de la idea de un Dios punitivo que castiga sus acciones, y en su lugar, deben entender la moralidad como un proceso basado en la razón natural. En esta revolución espiritual que propone Spinoza, la clave está en reemplazar la obediencia ciega a reglas externas por una comprensión interna del mundo y nuestra relación con él. El ser humano, al actuar con razón y sabiduría, puede superar los temores religiosos y actuar de acuerdo con lo que es verdaderamente bueno para él y para los demás. Esta es la verdadera libertad. No ser esclavo de un sistema de creencias, impuesto desde fuera, sino actuar de acuerdo con nuestra propia comprensión racional de la vida y el universo. Spinoza también desafía la visión de la religión como la única fuente de moralidad. Los 10 mandamientos, aunque suenan como principios fundamentales para una vida justa, en realidad son simplificaciones de principios mucho más complejos y matizados que pueden ser entendidos y seguidos por cualquier ser humano con pensamiento crítico. La verdadera moralidad no depende de un conjunto de reglas arbitrarias dictadas por una figura divina, sino de la capacidad del ser humano para entender su propia naturaleza y las leyes que rigen el universo. En este nuevo orden de libertad espiritual, Spinoza nos invita a replantear nuestras creencias y a cuestionar el papel que la religión ha jugado en nuestras vidas. ¿Realmente necesitamos los 10 mandamientos para ser buenos seres humanos? ¿O podemos encontrar una ética mucho más profunda y auténtica al explorar la razón y la comprensión de la naturaleza humana? Spinoza propone que, al liberarnos de los dogmas religiosos, podemos encontrar una moralidad auténtica, basada en el entendimiento de lo que realmente contribuye al bienestar humano y al desarrollo del individuo. A través de su filosofía, Spinoza nos invita a reconocer nuestra conexión con el universo y a actuar de manera que fomente la armonía y el equilibrio, no porque temamos el castigo divino, sino porque entendemos que es lo mejor para nosotros y para la sociedad. Este es el verdadero camino hacia la libertad, no una libertad que nos permite hacer lo que queramos sin consecuencia, sino una libertad que se basa en el entendimiento racional de lo que significa ser humano en un universo natural y ordenado. Este mensaje es revolucionario, porque desafía las bases mismas de las instituciones religiosas y el sistema de control que han ejercido sobre las mentes de las personas durante siglos. Al rechazar la idea de un Dios que nos dicta reglas arbitrarias y al abrazar una moralidad racional que surge del entendimiento de la naturaleza, Spinoza abre la puerta a una nueva era de libertad individual, autonomía y autenticidad espiritual. Entonces, este punto, hemos desmantelado los 10 mandamientos, cuestionado su origen divino y analizado cómo, a través de la historia, la religión ha utilizado estas reglas como una forma de control y dominación social. Hemos explorado la propuesta de Spinoza de una moralidad que se basa en la razón y la libertad individual, alejándose de los dogmas y mandamientos impuestos por las autoridades religiosas. Ahora, es fundamental comprender el legado que Spinoza ha dejado, no solo en la crítica a los 10 mandamientos, sino en la transformación radical que propone para la ética y la moralidad humanas. Spinoza nos invita a una reinvención radical de la moralidad que no depende de la creencia en un ser supremo que ordena reglas rígidas, sino que se basa en el entendimiento racional y el conocimiento profundo de la naturaleza humana y el universo. A través de su filosofía, libera al individuo de las cadenas impuestas por la religión organizada y lo desafía a abrazar una ética basada en la razón y en el desarrollo de virtudes auténticas. En lugar de ser esclavos de una autoridad externa, Spinoza nos enseña a actuar con libertad interior, guiados por nuestro propio entendimiento de lo que es moralmente correcto, no por un conjunto de reglas dogmáticas. Una de las grandes lecciones que nos deja Spinoza es que la moralidad auténtica no surge de una obediencia ciega a los mandamientos, sino de la capacidad del ser humano para racionalizar sus acciones y comprender cómo éstas afectan a su propio bienestar y al de los demás. Para Spinoza, la ética no es un conjunto de prohibiciones, sino un camino hacia la armonía y el desarrollo humano. Esto implica la superación del miedo y la culpa, conceptos que las religiones han usado para controlar y manipular a las personas a lo largo de la historia. El camino hacia la libertad que Spinoza propone es uno de autodescubrimiento y autonomía espiritual. En lugar de vivir bajo el miedo al castigo divino o la condena eterna, Spinoza nos invita a vivir de acuerdo con nuestra naturaleza racional y a actuar en armonía con las leyes del universo. Este enfoque filosófico no solo transforma nuestra relación con lo sagrado, sino que redefine lo que significa ser una persona moral. No es aquella que sigue reglas externas, sino aquella que actúa de acuerdo con la razón y el amor por la verdad y el bien común. En este sentido, Spinoza no solo destruye los 10 mandamientos como un conjunto de reglas obsoletas, sino que reemplaza el concepto mismo de moralidad. Ya no se trata de seguir instrucciones impuestas por una figura divina, sino de reconocer nuestra capacidad de obrar de acuerdo con la razón, y comprender el mundo natural que nos rodea. La verdadera moralidad es aquella que surge de la comprensión profunda de la naturaleza humana y de cómo nuestras acciones pueden contribuir al bienestar y la felicidad común, sin la necesidad de una autoridad externa que lo imponga. A medida que exploramos el impacto de las ideas de Spinoza en la historia del pensamiento, es evidente que su visión de una ética racional y libre de dogmas ha tenido un impacto duradero, no solo en la filosofía moderna, sino también en el desarrollo de movimientos por la libertad individual y la autonomía moral. El rechazo de Spinoza a las estructuras autoritarias de la religión no solo transformó el pensamiento filosófico, sino que también ayudó a allanar el camino para la revolución espiritual que muchos pensadores posteriores seguirían, cuestionando la relación entre la religión, el poder y la moralidad. Hoy en día, el legado de Spinoza sigue siendo relevante. Vivimos en una era donde las estructuras de poder continúan utilizando la religión como una herramienta de control, no solo en los ámbitos políticos, sino también en la vida cotidiana de muchas personas. La crítica de Spinoza a los 10 mandamientos y su propuesta de una ética racional y autónoma siguen siendo una fuente de inspiración para quienes buscan liberarse del yugo de la religión organizada y abrazar una moralidad basada en la razón, el entendimiento y la libertad individual. Si alguna vez te has sentido atrapado por las reglas de una moralidad impuesta, o si te has preguntado por qué la religión parece ser más una forma de control que una verdadera guía ética, las ideas de Spinoza ofrecen una visión radicalmente diferente. Él nos muestra que la verdadera libertad espiritual no radica en seguir mandamientos impuestos desde arriba, sino en comprender nuestra naturaleza humana, actuar con razón y buscar el bienestar común. Spinoza destruye la falsa moralidad de los 10 mandamientos y nos invita a recrear nuestra ética desde la base, sin necesidad de instituciones religiosas que nos dicten cómo vivir. La verdadera moralidad es aquella que nace de la razón y del amor por la verdad y la libertad. Si te ha interesado este enfoque radical sobre los 10 mandamientos y la moralidad, no olvides dejar tu comentario, darle like al video y suscribirte para seguir explorando más ideas que desafían las creencias tradicionales.